Amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, check, check, check, check, checa. Bumba, así va a sonar. Sábado, sábado, sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Tu radio comienza ahora. La 940 amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí, Boombox, se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, sura. Todos los sábados de 4 a 5. Online. Shorty, come here, baby girl. Just go out, baby. And I said, excuse me, miss, maybe we can go and just chat about this, about that. I bet I put something in your mind to make you heal it up, bring it back, come rewind. Now I'm just a rap artist, not saying that I'm the best, not the smartest, but I come up with things you never seen and things I never heard of, like money and the murder, like next thing you know we in the rest, drinking liquor, puffing on the booty sets. I threw on the rough ride, put my slit inside with my Jeebus, my liquors, my condoms, get the ass. I have my Jeebus, my liquors, my condoms, get the ass. We have the Jeebus, my liquors, my condoms, get the ass. We have the Jeebus, the liquors, my condoms, get the ass. Don't be cooking with my shorty. And back to New York, I took the cab, park the car, and take a long walk through the park. Who let my car get with my crew? Who would be Mr. G? Feel like that my nigga do. And then he gets the band at the stand. He drowns in, he gets the buzzer, 40 ounces. Hit Virginia, I get the shorty, shorty. And on the party, on the call, I wanna bowl. And now I'm out on my own. I get with him, I hit him, and then get rid of him. I can run with my man. Before you go and run your mouth to your men, make sure that you protect yourself. That shows that you respect yourself. Now don't violate your skin and your laws. You'll be making the phone call to Dr. Abraham or the God is there. You know that you got to be a rat. Don't go busting off in nothing. Let a nigga run the law for a second. Yo, man, I know we play the fucking game, but AIDS ain't got no fucking name. Niggas that's playing you. Don't jump without a parachute with your shoes. she believes. Your liquor, your condom. Hola, hola, hola, buenas tardes, estamos aquí en Boombox, la 940 AM. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, a Boombox Records, a La Calavera es Ñata, a Sudamérica Films, a Undermix Records, está Mala Hierba también, así que esto es Boombox, escúchanos ya. Boombox, otro sábado acá, brother, la radio del Hip Hop Nacional, 28 de junio, para que la gente se sintonice en la 940 AM. Y tenemos que dar la bienvenida a un nuevo auspiciante, brother, que es el Junkie Monkey, donde tienes que ir a disfrutar en la... Se me fue. Y a mí nos regresamos igual con la dirección, porque ahí va a haber un fiestón en estos días, así que la gente, pilas ahí, escúchanos aquí en la 940. Tenemos unos invitados también, después del corte venimos con ellos para que nos cuenten de su nuevo disco, su nueva producción y todo lo que se está dando aquí en el Hip Hop Nacional. Esto es Kelta Skelta, Boombox 940. Sube el volumen, mi bro. Yo, we fight every night. Now that's not kosher. I reminisce with bliss before Ash Kosher. We was closer. Later on, you was supposed to be the one that I stayed with, but it seemed that you played trick. Every day get worse than the day before. Maybe you're acting too immature, insecure. Plus, I'm looking for the cure. Keep flipping like you do. I'm looking at the door. Yeah. I'm about to get the fuck out of here, Rhoda. Playing. Okay. Fuck I look like, huh? One of these bitch ass niggas in the street, huh? You dealing with a nigga who say what he means and mean what he say. When I say I'm looking at the door, bitch, I'm out of here, straight up and down. Fuck, I look like you, I swear. And when you with your friends, I slide to the side until the spotlight is mine. And always rep God, cipher divine. When I did the knowledge on my wisdom and came to an understanding that you underhanded and lame. I should play some stuck up rapper role and get foul every time you lose control. But that's not my order of operation. Busting a tin, starting our own population. But now you ain't acting the way that you used to be, so I can't see you in my future. And I don't think that I can take it anymore. Y'all know the rest. I got to tie my shit to my knee. Fuck, my shit ain't good. What are you doing, punk ass bitch? My friends always tell me I'm lucky to stay. Did with the flyest chick from the BK. But all the games you play make a nigga wanna stray. So every night to the most high, nigga pray. Never get my shorty, make it to another day. If not, fuck it, ruckus, it wasn't meant to go that way. But hey, I can't front, it was good while it lasted. Until I asked it some old stupid hood that shit. Some left field shit that a nigga can't call. But all in all, I had a ball. I guess it's better to have love and to have lost than to never have love at all. My world is fine, you always want me around your shit, man. Misery love company, man, but you know what? Getting the fuck up on out of here, Bob, man. Bet that, I ain't gonna give that bullshit no more, huh? About to make mad moves with my dogs, man. Fucking help me scout me and Rock, you know what I mean? Motherfucking my brother Illinois, what the fuck, word up. Plus I got motherfucking Rusty Jux, you know what I mean? Motherfucking, Mike Stu, singing what he's singing, doing what he's doing. Baby. Y ahí estábamos escuchando un poco de Helter Skelter, Chino Wang, loco, para la gente que cache el old school igual. Y aquí les voy a presentar a los panas invitados al grupo de hoy, Filosofía Adversa. Comencemos por Siniestro en sí. Ey, ey, buenas tardes con todos, mucho gusto, Filosofía Adversa. Primero que todo agradeciendo el espacio Radio Boombox, como siempre, promocionando la cultura underground aquí en Quito. Bueno, somos Filosofía Adversa, Siniestro MC, Doctor Death. Haciendo rap en la capital, en la casa, desde Filosofía Adversa, 99, 2000. Bueno, gracias por el espacio. Hemos venido a hablar un poco de lo que es nuestra trayectoria, de cómo fueron los inicios, cómo se formó la Filosofía Adversa. Exacto, ahorita más o menos comencemos con una como biografía de ustedes, de dónde nacen, cuáles son un poco más sus influencias y por qué Filosofía Adversa, por qué ustedes dos y no otro. O de dónde salen, más que todo igual. Bueno, creo que Pitbull. Bueno, yo me integré a la Filosofía Adversa después. Tuvimos mucha conexión con Pitbull en cuanto a temática, en cuanto a lírica. Entonces decidimos que la Filosofía Adversa tenía que ser de los dos. Pero en unos inicios, Doctor Death fue quien creó la Filosofía Adversa. Entonces vamos a ver qué es lo que nos tiene. La Filosofía Adversa, o sea, fue creada en el 2000 más o menos. Fue mi grupo con que yo comencé cuando tenía aproximadamente unos 14 años, con unos 3 panas más que ya no están aquí ya. Y ahí, en el proceso ya fue gente que fue entrando, que fue saliendo. Yo me he mantenido ya con la banda casi como unos 16 años. La temática de crear la Filosofía Adversa, como el nombre lo dice, Filosofía Adversa, estamos viviendo una época en el rap de Quito que todo el mundo estaba en otro video, en otra película, entonces quisimos hacer algo diferente, una Filosofía Adversa. Entonces de ahí salió el nombre y he aquí, ya llevamos full años luchando y tratando ahí de hacer rap cada día mejor y para las conciencias. Ahora bien consolidada ya la Filosofía Adversa con Siniestro en sí y Pitbull, entonces mi brother, más o menos las influencias de ustedes personales para cachar, o para, ya vamos a escuchar un tema, pero para cachar más o menos del estilo que se viene con ustedes. Bueno, las influencias básicamente, como tú sabes, en la historia del rap, el rap empezó como una música, digamos, en protesta, es decir, había mucho racismo y mucha discriminación en contra de latinos y negros en los años 60, de los años 70. Lo mismo se estuvo viviendo en Sudamérica. Entonces Filosofía Adversa, sus influencias obviamente en la temática musical se refiere a dar a conocer, o por qué no, poner el puño en alto en todo lo que no nos gusta de esta sociedad, como por ejemplo policía, sistema policial, sistema religioso, sistema educativo, que realmente son cortinas que nos ponen para que no seamos libres, ¿no? Exacto. Eso es algo que la Filosofía Adversa ha descubierto en toda su trayectoria. Y bueno, musicalmente siempre hemos estado influidos por la música, ¿de dónde se creó esto? Por la música de Estados Unidos, grupos como Run DMC, Public Enemy, que son de la línea de rap protesta que nosotros hacemos, KRS-One. ¿Por qué no nombrar a Von Thugs N' Harmony? Y obviamente parte del rap está también lo que es el rap gangsta, ¿no? Porque obviamente en lo que es la discriminación racial y todo, la gente tenía que buscársela en el gueto, ¿no? Sí, es la gente tenía que buscársela en el gueto. Y obviamente, ¿no? Yo leí un libro de Anki Toner sobre el hip hop en una conversación de no me acuerdo quién con Suge Knight en sus inicios, y Suge Knight le decía: creo que esto del rap, alguien va a ganar $1,000,000. Y el otro le decía: no creo, apostemos. Y ahora vemos grandes rappers que están vendiendo millones. Para la gente que no sabe, Suge Knight era el empresario de The Rock, el de la gente más millonaria en el 90, 94, que auspiciaba a Tupac, a Dre, a Snoop Dogg. Entonces, claro, ahora son industrias. Yo creo que desde ahí, con Pop Daddy y lo que es Suge Knight, comenzó todo esto de la industrialización y que la gente es millonaria gracias al rap también. Exactamente, comenzó una industria increíble. ¿Por qué no podemos hacer eso en Ecuador? ¿Por qué no podemos hacer eso en Sudamérica? Es algo que por lo que todos tenemos que luchar, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo con música real, con música de temática, con música de conciencia? Y no por eso quiere decir que sea mala o buena, ¿no? Es una música que tiene mucha rabia, porque en el gueto hay mucha rabia, hay mucha pobreza. En el gueto hay mucha discriminación, hay mucha violencia. Entonces siempre el voz de rap, la voz de la Filosofía Adversa, va a ser con un lenguaje crudo, va a ser con un lenguaje duro y directo. Esa es, mis brothers. Vámonos con un temita para que la gente cache, loco, y regresamos con más del grupo. ¿Este tema cómo se llama? De... Bueno, este tema es... Guerreros. Guerreros, esa es. Guerreros, y forma gran parte de lo que es nuestra trayectoria. A partir de este tema, la filosofía adversa se va consolidando. Es lo primero que hicimos. Ponle play, mi brother. Ah, en la casa, no de 40 AM. Yeah. Boombox. Toma la trama, tira el verdadero drama, man. Control del micro, mi facción que tu mente empaña. Llevo el equilibrio que a todos de torno engaña. A veces en mi cabeza también llevo la mala maña, la codicia, la malicia y un poco de cizaña. Pues soy del barrio y también he criado con araña. Violencia como plato fuerte, estos son mis días. Por eso ver tu actitud hace que yo me ría. De tu tonta apariencia y tu tonta filosofía. Siniestro en ti, evolución, sabiduría. Lírica, pipa, tónica, súplica, sátira, métrica, drástica. Lógica y poética, rey en mi ciudad. Si no afecta, olvido la ética. Loco por naturaleza, mide las consecuencias. Cruzar el punto cero no es tan fácil como tú piensas. Se trata de estrategia, dominar las conciencias. Entrar en tu mente y maniatar la conveniencia. Con esto quedan bien establecidas las diferencias. Que soy como el cielo y tú eres como la tierra. Que eres el cabo y yo el general que aterra. Siento el fluir del rap y el micro que se aferra. Siempre rindiendo culto eterno a esta mi cultura. Pensamiento callejero, actitud de las más rudas. No es posible que de aquí tú huyas como Boogie Down. Policía y patrullas, keep it real, son ganando todas las batallas. Con mis negros en las calles tenemos metralla. Algunos hijos de putas aquí ya no dan la talla. Habla demasiado, mejor actúa o calla. MC en el barrio, listo para asalto. Aquí no hay quien no pare, quien no diga alto. Controlamos todas las leyes del asfalto. De día o de noche lo dejamos quieto. El tiro es fundamental, la jungla de concreto. Guerrero de la calle, soldado del gueto. MC en el barrio, listo para el asalto. Aquí no hay quien no pare, quien no diga alto. Controlamos todas las leyes del asfalto. De día o de noche lo dejamos quieto. El tiro fundamental, el tiro fundamental. El tiro fundamental, la cumbia de concreto. Guerrero de la calle, soldado del gueto. Alabam, alabam, bam, boom. Alabam, bam, boom. Alabam, bam, boom. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Sabe cuál? En el dominio de la escena. Entre noches y avenidas en el seno de la madre. Rap, la calle, el detalle no es estar ahí. Sino sobrevivir para sobresalir. Peleando por lo nuestro, perros con acento. Producto del conocimiento que cometen ya lo lejos. Legado, legado, pensaron que se había acabado. Pues venga, le cuento en directo. Todo lo que yo le inyecto. Genios y figuras, hasta la sepultura. La música, nuestra arquitectura. Legado otorgado en el tiempo. Somos intermediarios, narramos y canalizamos. Sonidos varios, en el principio del comienzo de lo que no tiene fin. Nuestro complemento para el ring. Los guerreros en batalla, así que calla. Miguel es raya, mi lengua es la metralla. Que no falla, cuidado y te equivocas. No me extraes, no sé qué finge. Yo eres mala maña. Si yo tengo a mis soldados fama, campeón de campeones en las calles, dramas, ojo de eso te joden, bronce, ponte, óyeme cabrón, rompo el micrófono, cerrando la boca de tanto payaso, llegan los soldados rasos, pendejo, hazme caso, no es mi culpa tu fracaso, rompo todo lazo, con raperos falso, la paz ya no viene. Aquí no hay quien no pare, quien no diga alto, controlamos todas las leyes del asfalto, de día o de noche lo dejamos quieto, el tiro fundamental, la junta de concreto. Guerrero de la calle, soldado del ghetto. MC en el barrio, listo para asalto. Aquí no hay quien no pare, quien no diga alto. Controlamos todas las leyes del asfalto. De día o de noche lo dejamos quieto. El tiro fundamental, el tiro fundamental. El tiro fundamental, la punta de concreto. Guerrero de la calle, soldado del ghetto. Guerrero de la calle, soldado del ghetto. Guerrero de la calle, soldado del ghetto. Guerrero de la calle, soldado del ghetto. Oye, y es exactamente las 4:20, así que nos vamos con un tema de escape que se llama legalización, para todos los entendidos. Esto es Boombox 940 AM, amplitud modulada. No te olvides, loco, si quieres llamarnos y comunicarte con nosotros, 2220-966, ponte pilas, loco. Tenemos aún todavía los discos del Pana Scratcho y vamos a regalar un disco también de, ¿sí o qué? De filosofía adversa. Así que la gente que nos llame al 2220-966, 4:20 y chequea cómo va esto.

sistema donde el fuerte aplasta al débil. La ambición, la avaricia forma parte del más hábil. Para así explotar al pobre, enriquecerse y ser felices. A veces no entiendo este tipo de comportamiento, como cuando la niña de papá está mintiendo. Dice que dormirá donde su amiga y termina fornicando con su novio. Patas arriba, a veces me provoca risa, un poco hipócrita, como la Mona Lisa. Cuando ve a un niño que va despertando en sí malicia, la violencia de la televisión su mente envicia. Son los pecados habituales que mi mente erizan. F.A. filosofía adversa. Pecados habituales, pecados habituales de esta sociedad que juzga por juzgar, que ama por amar, caminando por el mundo cegado y sin despertar. Son mis percepciones de todo mi mundo a suciedad, la maldita cotidianidad, la ley del más fuerte. Todo el espíritu humano deambula inerte, una iglesia que manipula mentes como ritual. Todo está bien, es parte de lo habitual. ¿Cómo alcanzar el paraíso? Si me hace creer que el infierno ha sido abolido, absorbido y confundido en este mundo donde no se suicidó mi voz. Trágicos eventos, pecados habituales son la causa principal de mi trabajo a tiempo completo, mi mundo incorrecto es tu perfección. No creo en superstición, hay que obligar a la gente a solicitar entrar a un juego donde no todos podrán entrar. Como cuando salgo a la calle y me encuentro inquieto, y no robo manejado, no dejo dotado, no escucho policía, abogado, te sacan de juego. Te sacan de honesto, y si te equivocas, te cobran impuestos. La diferencia hay entre el que roba por necesidad y el que presume de su autoridad. Como hay maestro que invita a cenar, hay estudiante que es el plato principal. Cuando nada es habitual, todo se convierte en anormal. La sabiduría de calle no le sirve a mariposa. Y al final, ¿quién no tiene un rollo? ¿Quién más ha devuelto los embrollos? Problemas, velores, los rasgos algo conoce, vuelve a la realidad. Pecados habituales, esta es libertad. Doctor de Dios y filosofía adversa, pecados habituales, pecados habituales de esta sociedad que juzga por juzgar, que ama por amar, caminando por el mundo cegado y sin despertar. Son mis percepciones de todo mi mundo a suciedad, la maldita cotidianidad, la ley del más fuerte. Todo el espíritu humano deambula inerte, una iglesia que manipula mentes como ritual. Todo está bien, es parte de lo habitual. Pecados habituales, estábamos escuchando del nuevo disco de los compas de filosofía adversa en la casa. Estaba preguntando en interno de dónde grabaron este disco, en qué estudio, cuál es el productor básicamente de todos los beats. Grabamos con Juan Pistolas, 820 Producciones. Un saludo ahí para el brother y para toda la gente ahí que siempre está con la filosofía adversa. También para el Shadow Squad. Ustedes también tienen alguna relación con Shadows, ¿no? Es como que... Claro, somos una familia. Shadows Squad se conforma por algunos grupos y dentro de ese grupo, uno de ellos es la filosofía adversa. Shadows Squad es una familia de rappers que se formó de igual manera en los años 93, 94 en la capital. Realmente uno de los grupos de la vieja escuela que se mantiene underground. Y obviamente se formó como una familia muy grande de rappers. Me recuerdo en el barrio La Rumiñahui, y la primera reunión que hicieron, estuvieron varios grupos aquí en la capital queriendo formar parte del Shadow Squad. Pero bueno, las cosas se dieron poco a poco y ahora el Shadow Squad está formado principalmente por Monasterio Rap, con Jaces de Quila, que también les mandamos un gran saludo. A Kamikazes, con Silverio, un gran saludo igual. Todo lo que es Soul Niggas, Falcon MC y Arce, que está aquí en el estudio, también en cabina. Mr. Baba, en la casa. Esos son los grupos que actualmente conforman parte del Shadow Squad y Filosofía Adversa, ¿no? Esa es bacán. Oye, cuéntanos un poco más o menos cómo se trabaja la producción de estos. O sea, ustedes primero escriben, samplean. O básicamente ustedes mismos crean la onda musical. Nosotros básicamente lo que más nos gusta es el sample. Pero obviamente si usted da la oportunidad de crear música, se la crea. Pero realmente lo principal es el sampleo, ¿no? El coger sonidos de, qué sé yo, jazz, funk, inclusive rock, hasta pop. Es realmente un arte crear otro tipo de melodía a partir de algo que ya está creado, ¿no? Entonces es lo que hacemos desde el sample, principalmente nuestro principal método de producción, ¿no? Obviamente el bajo y la batería ya se los viene creando, pero el sample como melodía principal es lo que hacemos nosotros. Esa es, así que gente, como hablábamos de interno, hay que ponerse pilas y profesionalizar esto y educarnos, loco, qué bacán. Para eso saber estamos. Que toda la gente anda produciendo en un buen nivel. Otra cosa, ¿ya tienen un disco como tal en físico o para cuándo es esto? Bueno, tenemos un compilado que le hemos puesto como álbum sublevados, justamente porque por toda esa sublevación que viene en el álbum, ¿no? Por toda esa sublevación lleno de rabia en contra del sistema que ya habíamos hablado anteriormente. Es un compilado donde hay temas en contra del sistema religioso, en contra del sistema educativo, que realmente es un sistema impuesto, ¿no? Que si lo vemos desde un punto de vista espiritual, es simplemente una imposición que nos pusieron para que no podamos ser libres y poder ser nosotros mismos. Para vivir con miedo siempre. Obviamente sí. Vivimos con miedos, llenos de dudas que nos impone la iglesia, o sea, los miedos. Todo eso se va condicionando, es el tema. Entonces, por esa justa razón le hemos puesto a la recopilación de temas sublevados por toda la sublevación de temas. Por tantos estereotipos que están implantados. Claro, y los temas que hay son como... Es justamente... Como yo recuerdo... Habituales. ¿Quién ha pecado en esta ciudad, brother? Claro, yo recuerdo la sublevación que hubo del 30S. Digo, o sea, dije, la policía está loca y para hacer esto tiene... yo no podía entender tanta mierda, ¿sí me entiendes? Sí, entonces justamente por eso que nosotros le pusimos al álbum sublevados, porque nosotros también estamos sublevados, pero hacia la búsqueda de la verdad, hacia la búsqueda de que la sociedad mejore, y en vez de estar buscando perdón, en vez de estar buscando paz dentro de un templo, empiecen a trabajar interiormente, no siendo personas mejores consigo mismo, educándose en valores. Y no simplemente yendo a pedir perdón en un templo y salen a ser un ser humano de la misma manera como siempre viven, ¿me entiendes? Lleno de mentiras, lleno de rencores. Esa es mi brother. Para que la gente más o menos cache, se involucre en esto, la que quiera escuchar Filosofía Adversa y recomendadazo, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tienes un fanpage, Facebook, YouTube? ¿Cómo podemos encontrarles? Bueno, tenemos lo que son los perfiles personales, Siniestro MC, también de Doctor Death. Y tenemos la música que está subida en el YouTube. Pueden buscar en el canal de Siniestro MC. Tenemos subido un aproximado de 20 temas, están subidos. Tenemos también un colaborador muy especial con nosotros, Remax Musak. Él actualmente se encuentra, él vive en Estados Unidos, pero se crió con nosotros acá y nos colabora bastante en lo que es la producción y las colaboraciones. Hemos tenido también bastante afinidad con Remax. Por esa razón es lo que también producimos con él. Esa es, loco. Mándales un saludo igual a Changarito que están grabando el video, ¿no? Están ahí por Santana, están grabando el video, vaya la gente que le cacha. Oye, y no te olvides de ir al Junkie Monkey que está en la Reina Victoria y Niña, loco. Eso, visítala. Reina Victoria y Niña, exactamente. No te olvides, está la mejor música, loco. Esta idea es creada por gente que ama la música. Yo recomiendo también el Junkie Monkey, ya tuve el agrado de estar ahí. Esa es, para que vean que... Ya subimos de ahí. Esa es. Oye, nos vamos a ir con un tema que le estaba viendo, es que Viviendo en Guerra se llama este tema, es el cuarto track del este, vamos a escucharle para que la gente se vaya ahí familiarizando con la people de acá. Oye, de ahí venimos a conversar sobre los feeds o algo que tienen ahí en este nuevo disco, loco, es las 20 para las 5, esto es Boombox, la 940 AM, chécalo. Comienza otro día y no sé qué va a pasar. Es mi necesidad, querer ganar sin más y más. ¿Qué puedo hacer? Me desespero cuando todo se vuelve lento. Violento mis pensamientos en presión del dolor que llevo dentro. ¿Estamos bien o estamos mal? Black or white, all right. Quiero salir del medio. Pero me cierro todo lo que no he podido conseguir. Sé que algún día vendrá a mí ese amor fingido, el dinero mal obtenido. Estoy en busca de lo que se me ha perdido. Y no me pidan tiempo, y no me hablen de confusiones. Las acciones son los motivos de la pasión. Baja, alta, se acelera el tiempo. Debo tomar una decisión. Cuando tengo miedo los problemas nublan mi visión. Sabiendo que los sueños del dinero solo son mentiras. Sé que a veces curan las heridas. Sin distinguir lo que es real y lo que no. Nunca olvido cuál es mi misión. Me contaminaron el alma y la poca conciencia de mi cien. Hoy en día solo al mate sigo siendo fiel. Y entre cada límite me he dado cuenta de que vuelvo donde comencé. Implicaciones que no cambian los caminos bien. Hay una guerra dentro de mi mente y el santuario. Acto de bondad, violencia yo miro a diario. El mal se ve que tú entras de bien. Perdona el pecado. Hay una guerra dentro de mi mente y el santuario. Acto de bondad, violencia. dedicaba. Supe que el bien empieza donde el mal acaba. Entre visiones escuchaba un león que en su rugido preguntaba: ¿habrá alegría o habrá penas? Tras el irónico gemido de las hienas, así entendí que tú solo te autocondenas. Si con tus propias emociones te envenenas, es lo que haces y haces entre cadenas. Voy reviviendo mil escenas, como un torero recordando sus faenas, y como abejas cuando invaden sus colmenas. Yo siento el odio recorriendo por mis venas, diciéndome por qué te frenas. Al quemar el mundo, bien sabes que lo anhelas. Aunque el amor me dice no, si hay cosas malas es porque también hay buenas. Entonces pienso y ya no sé qué hacer. Soy seducido por el placer, pierdo el poder y vuelvo a caer en las manos de Lucifer. Ser o no ser, el bien y el mal actuando, cada cual en su bando, peleando por el mando. La dualidad dentro de mí, en lo que sí, lo digo así, lleno de frenesí, girando en espiral. Yo quiero hacer el bien, pero todo me sale mal. El instinto animal, insiste que no me detenga. No hay mal que por bien no venga. Quiero romper la red, quiero saciar mi sed, pero no importa. Cause I was born dead, cause I was born dead, yeah. Hay una guerra dentro de mi mente y el santuario. Acto de bondad, violencia yo miro a diario. El mal se ve que tú piensas de bien, perdona el pecado. Hay una guerra dentro de mi mente y el santuario. Acto de bondad, violencia yo miro a diario. El mal se venga mientras del bien, perdona el pecado. Mientras del bien, perdona el pecado. Dentro del laberinto, intentando una vez más conocer el mío. Misterio rito de la conciencia humana, de la conciencia que te empaña y mi mente que se encuentra en guerra. Maldita sea, entre el bien y el mal siento las cadenas. Mi alma está presa y en el delirio profundo de la decadencia, producto de mi filosofía adversa. A veces tomo el rumbo de mi tierra, mi mente grita paz, pero mi cuerpo pide guerra. Me entrego a merecido, escojo el camino que se identifica conmigo. Fija en de enemigo la yema tengo. Y sepan ustedes que del alma las acciones, yo no me arrepiento. Peor de las pasiones y de mis adicciones, aunque muchas de las veces mudaron mis visiones, perdiendo relaciones, cometiendo delitos y una cosa de traiciones. Es mi mente loca, la que te toca, delirios provoquen foca, necro blanco el pensamiento, actúo por instinto ante mi corazón inquieto. No me den razones para actuar violento, amor para mis homies y todo el odio para los que están en otro encuentro. Por gastar salir en mano, a veces pierdo el aliento. No me hables de malicia, no me hables de justicia, no me hables mierda ni realidad ficticia. Entre el bien y el mal, busco el equilibrio en esta jungla animal. Entre el bien y el mal, cegados maniatados en esta prisión real. Entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. 820, filosofía adversa. Estaba hablando ahí en Nintendo con los compas que esto suena bastante a West Coast, ¿no? Sí. Temota, loco, felicitaciones del sonido que logran ahí. Bacán, loco. Bacán, bacán. Bacán, buena onda. Primera vez que yo les escucho y me parece muy bacán el sonido y todo lo que están diciendo, la filosofía que tienen me parece bacancísima. Bacán, ¿no? Sí, el tema llevarle también. Llevarle a ese nivel, loco. Viviendo en guerra también fue hecho un tema, así mismo, igual como todas las temáticas de la FA, loco. A diario nos levantamos queriendo saber qué vamos a hacer para buscarnos cuando tenemos familia. Los hijos y la necesidad, la desesperación, no sabes qué hacer, loco. Entonces vives en una guerra interna, no sabes qué camino escoger. Entonces de todo eso trata el tema, ¿sabes? El día a día, el queriendo salir, el queriendo vivir, viviendo en guerra. Bacán, ahí como decía, están ahí como arrimados al rap para poder sacar toda esa rabia, para poder sacar todo ese pensamiento que tienes. Sí. Qué bacán, desahogo. Exacto, que el hip hop sirva como herramienta para poder hacer esto, ¿no? Filosofía adversa ahí en la casa, una vez. Oigan, amigos, igual para que la gente se active y quieran escuchar sus temas, tenemos unas futuras presentaciones. ¿Cuándo más o menos queremos ver el disco de ustedes ya en físico? Estamos este año trabajando en lo que es el nuevo disco. Sería el segundo, ¿no? Porque el primero es una compilación, el Sublevados. Bueno, estamos trabajando ya en lo que es la temática del segundo disco. Se viene un disco... muy conceptual, sí, muy bien armado en lo que es la parte del concepto, sí. Queremos dar a conocer lo que es la iniciación de la FA en el ámbito muy esotérico, se podría decir, ¿no? Te hablo muy particularmente, estoy sacando un demo también como Siniestro MC, La Oculta Filosofía, que trata de este Illuminati. Bueno, ¿cómo te puedo explicar eso del Illuminati? Es para mí eso no existe, simplemente es algo impuesto igual por sociedades secretas que simplemente para que no te ocupes de tus propios asuntos. Para mí no existe eso, ¿no? Es algo creado de igual manera, pero la culta filosofía sí se viene con algo de una temática muy muy muy esotérica, en donde lo que se busca es de encontrar esa oculta filosofía que se encuentra, pero dentro de cada uno, no se encuentra exteriormente, es un conocimiento. Es como el lado oscuro, se podría decir. Es como el lado oscuro, sí, que tiene cada uno, donde está la verdad, donde tú puedes encontrar luz y sombra a la vez, donde tú aprendes a amar la oscuridad, porque si no hubiera oscuridad tú no pudieras percibir lo hermosa que es la luz. Es el conocimiento universal total, donde nosotros queremos plasmar en esta oculta filosofía, ¿no? Y que a fin de cuentas no viene a ser más que el amor. El amor es la oculta filosofía que se ha perdido en las mentes de todo el ser humano, ¿no? Y que tenemos que dejar de vivir tan profanamente para poder encontrar esa oculta filosofía y esa luz, para poder llegar al conocimiento real, al conocimiento universal. Rapta el concepto y un poco para pensar. Bacanísimo. Entonces ese viene, este nuevo disco que dices, ¿para cuándo más o menos crees que bueno, lo podemos tener? Verás, realmente es algo que estamos viviendo. Claro, es por eso, no queremos poner una fecha porque no queremos decir, lo vamos a hacer, sino queremos ir trabajando y ir armándolo. Cuando el disco ya esté armado, vamos a decir, aquí está la F y vamos incluso con bombos y platillos. Exactamente, y vamos a estar porque aquí. Obviamente hemos nos estamos iniciando en este conocimiento, ¿sí? Es un proceso que estamos viviendo de cambio y realmente no sabemos en qué vaya a concluir la oculta filosofía, porque es algo que, como te digo, estamos viviendo, lo estamos sintiendo, lo estamos palpando, lo estamos practicando. Entonces decir que la oculta filosofía podría ser para el próximo año. Sí, yo te podría asegurar que para el próximo año estaría lista la oculta filosofía, pero no sabemos en qué va a terminar, porque armar ese concepto realmente ha sido bien complicado. Algo bien bien complejo, algo de sentarse a estudiar, a analizar y pensar mucho, ¿no? Años de proceso. Sí, esa es, gente. Cool. Igual invitarles a los eventos que se vienen, loco. Tenemos el 12 de julio, tenemos una fiesta por verano. Va a haber tres grupos en escena: lo que es Audafón, Changaro acá, lo que es IND y Majase, loco, Fajardo de Manicomio en sí, en el complejo de Angamarca. No se olviden, el 12 de julio. Y a la vez en el sur va a haber una fiesta del Golden Age, me dicen, es en Chidogado, así que ponte pilas, loco. Y no te olvides que Kiko Clica va a estar en septiembre acá. Y ya apúntate, loco, igual Boombox va a estar regalando entradas, va a estar en el auspicio, en la cobertura, ¿sí o no, disfraz? Simón, Kiko Clica está ya confirmado para el 20 de septiembre están confirmados King Kong Click, así que a toda la gente que está ahí escuchándonos en la red de Facebook está ya el evento, así que vamos a estar regalando entradas a la gente que nos llama al 22-2966, así que anótate para este conciertazo que se viene en el 20 de septiembre. Yo sé que va a estar a full, según seguro es, vamos a hacer aquí en la Casa de la Cultura mismo, porque la Casa de la Cultura es la que está auspiciando, así que aquí es en el Ágora de la Casa de la Cultura. Nos vamos a ir con una canción más para venir y despedirnos. Esto se llama, bueno, este tema se llama Bala Perdida, es una historia real de Doctor Dead. Yeah. Comenta el Speedbull. Es un tema de mi vida personal, ¿no? De mi familia. En el 2003 tuve un familiar que falleció por una bala perdida. Entonces escribí este tema. Tiene ya el tema unos 11 años más o menos de escrito. Este de aquí, el tema en sí, no es un tema grabado, sino es un ensayo que fue grabado del tema, ¿no? Y es en vivo y todo, con el bajo y toda la nota. Entonces, y la batería, son en vivo. Todo es en vivo. Entonces, qué bueno, el tema es como un ensayo. Chequen ahí para check it out. Súbale el volumen, loco. 240 AM. Gente que se agrupa para saltar mata, bala que suena, producto de la ira que no frena. Historia que traigo con pena, mi alma se llena, dolor y sufrimiento al recordar estos acontecimientos, tratarme zampones que cuando sangre se derrame podrán saciar su hambre. ¿Dónde está la justicia divina, divina? Si mi familia asimila la muerte de Alicia, no en las maravillas, sino en las riñas, en la codicia, donde matar es el pan de cada día. Vulnerable, caminando por calle, fuiste tú, el detalle, calle de un oscuro valle. Balacera que no espera, la muerte te esperaba para llevarte de la mano. Por plan, vamos, tú desplantes, adulto ya que tú sabes. Bala perdida, que en tu columna vertebral encontró cabida, salida ya no habría. Y en tu último suspiro te dormía. Bala perdida, que en tu columna vertebral encontró cabida, salida ya no habría. Aspecto definitivo, dime si tus inocentes tienen culpa de tus agresivos mundos. Soy un roto, exploto en el dolor. Donde mi humor cambia de lugar. Y al recordar cada partícula te pierde el pudor por el valor de la vida humana. Aunque no sean ciertos seres, se les podrá llamar humanos vanos caminando en un lugar erróneo. Yo no sé, hago una pregunta a su retroceso y de dónde me echa el ser humano. Siempre ha estado preso en su propio odio. Pese a mis lágrimas no me agobio, cayéndote esa historia, producto de mi repertorio. Todos sufrían, todos corrían, todos rodados de sangre. Y una inocente que pagó lo grave, madre de la justicia, la vida que te exigía. Donde más te duele pagar el tu malicia, pagará ya tu malicia. Para la pérdida, en tu columna vertebral encontró cabida, salida ya no había. Y en tu último suspiro te dormía. Para la pérdida, en tu columna vertebral encontró cabida, salida ya no había. Y en tu último suspiro te dormía. Una llamada que viene cargada de noticias malas, producto de las balas. Ya estoy cansado de escuchar gatillos y los que no tengan culpa, su vida se sufla. Por gente que se agrupa para saltar mata, bala que suena, producto de la ira que no frena. Historia que traigo con pena, mi alma se llena, dolor y sufrimiento al recordar. Muchos acontecimientos se dan en zampones que cuando sangre se derrame, podrán saciar su hambre. Bueno, y estamos aquí ya, despidiéndonos del programa, loco, gracias por haber estado acá. Filosofía ves una bestia, loco, me deja así locazo escuchando la música de ustedes, así a full nivel, bacanísimo, loco. Recomendadísimo ahí en la página de Boombox de Ley. Bacanísimo. Bueno, gracias, yo me estoy despidiendo acá, loco. Gracias por estar acá, a los compas. A ustedes, brother, gracias. Esto yeah. Ya llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura. Ya saben, escúchanos en la 940M y vamos a estar... Bueno, dame solo un segundo. Claro, quiero, sí, quiero mandar un gran saludo a mi homie Juan Pistolas, allá en 820, la frontera norte en Calderón. A todos mis hermanos del Escuadrón de las Sombras. Shadow Squad en la casa. Y a toda la gente que nos sigue de corazón, muchas gracias. Esto es Filosofía Adversa. El tema que se viene es From the Shadows, un Monasterio tema de Monasterio Rap, Filosofía Adversa. Esto es algo que suena netamente Shadow Squad. Escúchalo. Boombox, nos fuimos la otra semana. Sintonízanos 940 AM. Ponle play, bro. Para mantener mi de pie con vida en la esquina. Me he visto frente a tus tontos perros, mostrándome tus dientes. No le huyo a los inconvenientes. Sé que cuentas pendientes por romperte los dientes. El que te involucra o el actor, llevan la culpa del factor. Los negocios son detalles, la calle, la clave, la fuerza de mi clica. Dios cuida a mi familia, mi pandilla y a mis niñas, que con el demonio y mis puños yo me cuido entre riñas. No me arrepiento de nada de lo que tengo que hacer, me lo enseñó la ciudad donde me tocó crecer. La rabia es crícito desde la sombra. Para hacer dinero sobran formas. Tú decides mi beso de ahorca. Gente gangster foca. Cuides a los cuadres, mocota, mala foca. En humo te ahogas en las sombras. Mi destino, yo decido cómo lo vivo. A veces lo rastrillo, sin pena ni remordimiento, algo sencillo. Negocios al margen, dinero en efectivo. El no confiar en nadie me ha vuelto agresivo. Somos piezas importantes, negociantes y traficantes. Con talento y con esfuerzo, siempre un paso adelante. De la diva y puta cantante, representa el norte. No te equivoques, el Escuadrón de Sombras con las bichas y los bloques. Violencia, drogas en los barrios. From the Shadow, más respeto, más dinero. From the Shadow, families first, drugs and sex. From the Shadow, from the Shadow, condenados. Shadow es del gueto, controlando el mando junto a todos mis perros.